historia. Dice, bienvenido, están ustedes a punto de entrar a uno de los secretos de la naturaleza, las grutas del Coconá, situadas abajo del cerro del mismo nombre, que forman parte del Valle de Tiapa. Coconá quiere decir agua honda, hondo, sin las aguas. Las grutas fueron descubiertas en el siglo antepasado durante una cacería por los hermanos Laureano y Rómulo Calzada. Los perros, ahí tras de la presa, se introdujeron en las grutas. Sin embargo, pasó mucho tiempo sin explorada la primera exploración científica de las grutas. Cerré en 1892 bajo la coordinación del ingeniero José Narciso Rovirosa. Huella se internó y dio los primeros datos sobre las mismas. Se han encontrado restos y animales prehistóricos, huesos de mastodonte y megasterio, así como de otros mamíferos. El recorrido es de 500 metros y se encuentran divididos por 8 salones que se encuentran separados del cañón. Aquí le hacemos un feliz recorrido por este rincón, donde el agua, el tiempo, la tierra y el viento ya forman mundos secretos. Allá pueden ver a don Carlos Pellicer Cámara, cual poeta tierra y cual que dijo: agua de Tabasco vengo, agua de Tabasco voy, de agua hermosa me vengo, ya por eso que aquí estoy. Dicho solo que tengo el río Puyaca, tengo la fruta del Coconá. En casa de doña Rita comen mucha mojarrita. La choca se encuentra triste porque no hay quien que la acompañe. Sigue esperando el choco, no se bañe. Ahora va la cooperacha. Si no me paga, le di con una hacha. En la mera chachi lo dejo andar como cucaracha. Eso es todo.